de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso, patrocinado por Coltabaco SAS. Ayer el comentarista deportivo Juan Pablo Varsky compartió un pantallazo o varios pantallazos de la lista de reproducción oficial de Lionel Messi en el servicio Apple Music. Él obviamente está allí, como me imagino que esto hace parte de un gran contrato publicitario que Apple ha firmado con la Liga Profesional de Fútbol Soccer en Norteamérica. Luego de la llegada de Messi, ellos tienen, si no estoy mal, los derechos exclusivos de transmisión de los partidos a través de Apple TV. Sí. Y son patrocinadores del equipo de Miami. Sí, acuérdate que ese fue un negocito que ellos habían comprado antes, lo del equipo. Cuando después sale la noticia que Messi iba para allá, eso fue como, ¡qué delicia! En efecto, entonces, este patrocinio les otorga una interesante exclusividad en términos musicales, por medio de la cual logran que Messi tenga una playlist. Lo cual, muy pues, ganadores. Es, claro. Muy bien pensado. Muy ganadores. Eso fue lo que debieron hacer. ¿Usted se imagina la exclusividad? Usted, la cantidad de dinero que cuesta que Lionel Messi sea exclusivo de Apple para cosas como, por ejemplo, Apple Music. Claro. Ah, qué, o sea, buen negocio se hicieron, y sin esperarlo, porque no se lo imaginaban. Eso es caer de pie. Y los artistas también siento que salen también ganando ahí. ¿Nos gustan que algunos? Messi es un es uno de los líderes de opinión, o por lo menos de influencia más grande que tú tienes en este momento del planeta. Completamente. Pues la playlist está variadita. ¿Sí? Está variada, sí. A ver, cuenta. Y vi muchos comentarios. Yo le voy a decir cuáles son las canciones y Andrés va por los comentarios. Listo. Porque Varsky, pues obviamente, siendo argentino, ¿cierto? Sí, Varsky es argentino. Varsky es argentino. Varsky es el compañero de Pablo Giralt. Ajá. Sí, uno de los grandes comentaristas deportivos. De los últimos dos, o sea, estos dos son los comentaristas deportivos top más populares de la actualidad. Por lo menos de habla hispana. Sí, sí, de habla hispana. Muy emocionado entonces, damas y caballeros, esta es la playlist de canciones de Lionel Andrés Messi. A ver, empecemos. Con muchísimo orgullo, dicen Vértigo de YouTube, Feel Good Incorporated de Gorillaz, Hijo de los Cafres, Tú Sin Mí de Dreadmar 1, Ahí Vamos de J Balvin, Darte Un Beso de Prince Royce, First Person Shooter de Drake, Highway to Hell de AC/DC, okay. Enganchados de Sergio Torres, Tiki Taka Toco de Fuerza Régida. 1% de Grupo Frontera y Bad Bunny, Ella Baila Sola de Eslabón Armado y Peso Pluma, Tulum de Peso Pluma, La Boda del Huitlacoche de Karim León, No Se Va de Grupo Frontera, Bebé Dame de Fuerza Régida y Grupo Frontera, La Chona de Los Tucanes de Tijuana, se quedó ahí. Frágil de Yaritza y Su Esencia y Grupo Frontera, Oye Mujer de Remix y Juanes, Bidi Bidi Bom Bom de Selena, La Bachata de Manuel Turizo, El Merengue de Marshmello y Manuel Turizo, Los del Espacio de Litquila, Tiago PZK de María Becerra y Duki, Coco Loco de Maluma. Esta es más o menos la playlist. También está Luna de Faith con ATL y Jacob, Hustling de Rick Ross, electrónica. Bizarrap y Quevedo con la Bizarrap Music Session, I Know You Want Me de Pitbull, Hawaii de Maluma, La Morocha de Luke Ra y Bien Viva la Vida de Coldplay. Un popurrí. Pero ¿cómo? En diciembre lo pone, cuando están preparando la comida, yo pongo la música. Y arrancan los comentarios, ¿no? Sí, arrancan los comentarios. Por ejemplo, grande, Beethoven y Messi, dos genios sordos. El más grande de la historia, a pesar de que es sordo, increíble. Confirmado el autismo, muchachos, igual. Ay, todo bien, no. Es el mejor. Temas de... que le ponen la esposa, claro. Antonella. Bueno, no todo puede ser de 10. Ahora voy a hacer ejercicio, claro. Y desver esto. Oiga esto. Tato Cepeda dice, estaba oyendo la playlist y pum, penalti para Argentina. Dice, después de 36 años le encontramos una imperfección a Messi. Día histórico. Y así. Está claro. Enganchado con el corrido, ¿no? Pues eso es lo que dicen. Es lo que más tienen su escucha. Corridos. Sí, por supuesto, reggaetón. Oigan este, dice ¿qué hace AC/DC en ese berenjenal? Berenjenal, gran palabra, creo, tomaremos. Hay otro que dice, te amamos, Lionel Andrés, hace lo que quieras. Que también es cierto. No, en cuanto a música, hagan lo que quieran. Pues sí, ahí está. Como que ahí se salva es Coldplay. Coldplay. Los primeros, como las dos primeras. Y es que está Juanes, sí. A Dios le pido. Dice que escucha Peso Pluma, murió el fútbol. uno... Es, tenemos la chona? No sé quién es la chona. No sé, pero... No suena bien. No. Algo prometedor. A menos que empiece con Le. Lechona. Es lo único que promete. No, mentira, no, ni idea. No me imaginaba. Ahora, si uno le pone cara musical, oído musical a los futbolistas, yo me lo imaginaba como por Rock en Español, como por Enanitos Verdes. Yo ¿A le, Messi? Tenemos, sí. Ojo. Tenemos claro que ninguna de estas canciones... Ay, ¿es orgánico? ¿Esa lista no es orgánica? Es obvio que esta lista no es de Lionel Messi. ¿Es como la de Obama? ¿La de Obama sí es como, real? No, obvio, ¿tampoco? No, tampoco. Ah. Yo le creía a ¿Usted Barack. Le creía a la lista de Barack Obama? Pues en algunas, sí. No, en alguna, es fan y sabe. Una o dos. Como dos, ¿cierto? Sí, 20. Déjeme, yo pongo estas tres que me gustan de verdad. Ah, bueno, entonces, siendo así, yo creo que él escogió las de verdad, las que son Rock en Español. Que es como una. Yo creo que de pronto los Cafres le gustan. Eso, ahí, es que para mí él tiene, ahora estamos hablando desde y la de pronto completa percepción. Porque digamos, está despechada de Rosalía. Yo en realidad, pues bueno, puede que le guste, no, sí. No, estoy convencido de que... Pero yo no creo que a Messi le guste despechada de Rosalía. Partamos de una base, estoy convencido de que Lionel Messi no tiene tiempo para sentarse a hacer una playlist. Sí, no. Messi no se sienta a hacer una playlist. Que le guste. ¿Qué se va a sentar a hacer una playlist este semana? No creo. El Psytrance. Yo no creo. ¿Ustedes han visto alguna vez a Lionel Messi entrando a un estadio con audífonos? Nunca. Exacto. ¿Por qué? Porque Lionel Messi no oye música. ¿Quién sí entra siempre? Mbappé era el que entraba. Cristiano. ¿Quién es Cristiano? El que entra? Cristiano entra con audífonos. Y además muchas veces esos son contratos publicitarios. Ponerse los audífonos es estar en silencio. Ah, en silencio. Es que estén en silencio. Pero, por ejemplo, en ligas como la estadounidense, es mucho más probable que un jugador de fútbol americano o un jugador de baloncesto y de béisbol, o de béisbol haga su playlist. Sí. Y entrene con ella que uno de fútbol. En Colombia sí. ¿Quién? James. No, varios, todos. Los de la selección Colombia cuando llegan están en la concentración, en el bus, en el camerino. ¿Sí? Tienen parlantes, sobre todo los brasileños y colombianos, pero cuando están concentrados con su selección. Sí, es verdad. Y bailan y bueno. Sí, sí, sí. Y en el camerino los oye cantando y sí, es cierto. Ah, hombre. No sé, dudo muchísimo de la autenticidad de la playlist de Lionel Messi en Apple Music. Ni debe saber que existe. Exacto, no, él sí sabe. Porque le entró plata. Yo creo que eso está dentro de los dentro del contrato. Se hará una playlist en nombre del futbolista, claro. Que saldrá el mes de tal a tal hora. Eso está contemplado como un otro. Ay, sí. Buen negocio, no me queda. Y seguro hasta se la mostraron, había muchas cosas y él dijo, "Venga, saquen todo esto y dejen esto." ¿Tú crees? No, yo creo que no. Yo creo que ay, le diría a la esposa. Ay, revise usted. Que usted sabe ahí. Antonella. Que me puede sentar mal. Y dijo, bueno, yo reviso. Y revisó y mandó los comentarios. Sacó de ahí a Shakira. No, mentiras. Ay. Estas son mañanas de la bobo. X. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Sí, anda claro. Para allá. Sí, claro. ¿Qué mira, bobo? Sí. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Standing next to you, bueno, ¿otro restaurante? Sí. Reciente, o sea, nos oyen en Mañanas en la X hoy, temprano, en el parque de la 93, vemos ahí en las noticias. Sí, una pastelería. Qué reconocida, terminó en balacera, en estos momentos pues está haciendo la investigación necesaria la Policía Metropolitana de Bogotá. Testigos dicen que llegaron motos con delincuentes, entraron a la... pastelería, comenzaron a golpear a la gente. Qué miedo. Y ahí pasó. Qué miedo, hombre, qué insegura está la ciudad. Está terrible. Insegura, ayer en el barrio atracaron también a dos personas ahí cerca. En la calle. Sí, están y les quitaron todo, maletín, celular, computador, todo, estaban ahí... Parchaditos. Sí, estaban chismoseando ahí al frente del edificio y llegaron en una moto con pistola. Y, ¿a ti te pasó? A mí me pasó, a mí. No, no hay nada que hacer. Y salió el no hay detrás, nada que hacer, corriendo. Eso lo tiene que hacer el gobierno. No, eso no, debería garantizar un poquito la seguridad. Es que todo sí, ¿no? Está muy jodido todo. Ay, tengan mucho cuidado. Yo sé que esto va a ser terrible, pero traten de evitar. En este momento. En este momento no hay más que hacer sino cuidarse. Mire, sí. Qué lástima tener que vivir en la inseguridad, ¿no? Ay, tener que dejar de hacer cosas por no poder ir a la gente que le encanta ir a un restaurante. Nosotros que estamos planeando restaurantear. No, entonces, ahorita que. Voy a llevar la bazooka que tengo. Tú vas a llevar un misil. Un anti-aircraft. No, pero yo sí un tengo antiaéreo. Un combito, yo tengo un combito anda de seguridad. Anda con gas pimienta, anda con manopla. Qué horrible tener que andar así. No, es que horrible, no debería sí, ser. Qué horrible, pero es que no hay de otra. Porque, pero bueno, bueno, nada. En fin, bueno, no, cuidarse, evitar. En estos momentos toca evitar. Antes de, seguro se van a tomar medidas. Eso espero. Esperemos. Esperemos. Bueno. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Es tiempo del troll del día en Mañanas de la X. Muy veganos. El troll del día. Y amigables con el planeta, pero dejan morir una mata. No más, que sea coherente es todo. Es cierto. Cucharita de palo. Sí, sí, sí, sí, muy veganos y amigables con el planeta, pero dejan morir una mata. Ay, yo he dejado morir matas, pero porque no las entiendo. Culpa. No, pero se yo me no está las un cactus, dejo. Un cactus. Eso ya es otro nivel. Se no, le no está. Las entiendo. Se me puso negro. Ay, amigo, ya no hay nada que hacer. Yo es que a veces no las entiendo, porque las muevo para un lado, mal. Las muevo para el otro, mal. No, eso tiene uno que tener un don o la energía en serio y si no funciona, pues no funciona. Es que eso es lo que yo no entiendo, porque hay unas que me florecen así, y otras que no me dan y les hablo. Te entiendo, te entiendo. Yo sí es que nunca he querido experimentar ese tema de las matas porque yo sí dejo morir una suculenta. Yo ahora estoy ahí con la suculentica, le cambiamos la tierra para que se... ¿Le cambiaré? Sí, es increíble que le cojan tanto cariño a la suculenta. Yo creo que es la bonita. Única manera en que todos tenemos en nuestro recuerdo ese momento que hicimos las paces y que cuidamos algo que dio resultado fue el frijol. ¿El frijol? En algodón. Que le nació la raíz. Nos y no emocionaron como... mucho. Claro. Era muy lindo. ¿Sí? Sí. No, ay, Alejandro, ¿no te emocionaste con el frijol? La verdad, no. Claro que sí. No me emocioné. No me emocionó nunca ese tema. Porque no le nació, se le murió. se volvió bandeja. No, yo lo vi. Se lo comió, dijo un frijol para la bandeja y lo metió. No, yo lo vi y dije, okay, es que era una tarea, entonces no... Era tarea, pero era una tarea linda. Era raro que nos sí, pero era como lindas. Sí, pero era como... No, a mí tarea linda era otra cosa. A mí me gustaban otras cosas. ¿Como un ensayo o qué? Sí. Ay, de filo. Como me decía, que me decían, escriba... en inglés, un párrafo sobre eso. Resumen sí. De esto, ta. Bueno, eso que sientes ese tipo ahí, de cosas. Yo lo sentí con el frijol, tú también. Claro, el nacimiento, la vida, sí, el milagro de la vida, ay, esas cosas. Lindo, y cómo se va abriendo. Yo creo que la única cosa que me ha asombrado de todo este tema de la vida, ¿no? Es el nacimiento de Silvana. Eso sí me... ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Le contaste los deditos? Es que no, mi mamá dijo que lo primero que hizo cuando me vio, fue cuando contarte, se la entregaron, me dijo, yo lo primero que hice fue contarte los deditos. Estuviera... que estuvieran... No, yo, como le hablé tanta Lora, y por eso habla tanto, en el embarazo. Silvana habla hasta por los codos. ¿Sí? Sí, claro, porque yo le hablé... Cuando tiene confianza. En la panza. Sí, en la barriga de la mamá le hablé y le hablé. ¿De qué le hablabas? De todo. Muy bien. Le comentaba de todo. Entonces, cuando cosas nació, varias. Sí. Cosas varias. Música, entretenimiento, tecnología. Así como mañana de la X. Es que, hola Silvana, hoy aprobaron el Tratado de Libre Comercio. Así, bajo el le lulo. Le contaba sobre las leyeras. Y, así, ya puedes hacer taggear gente en Instagram. Sí. No más de un minuto, Silvana. Ya sí, sé. Entonces, claro. Cuando nació, me la mostraron ahí en la puerta. ¡Ah! De la sala esa de maternidad. Tú hiciste. Entonces le hablé y me hizo puchero. ¡Ay, no! Le dije, me reconoció. Claro. Me ha reconocido. Esto, sí soy. Esto va a salir. Sí soy. Sí soy. Mañana. De la X. Doja Cat con Agro Hills en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com con los muy buenos días. recomendaciones que hemos hecho durante esta semana. Como lo dijo Andrés, una de las cosas que dijo Andrés me parece importante recalcar. ¿Qué dices? Si el teléfono se moja, no lo metan arroz. Ah, sí, importante. No, no sirve. Haga caso. Es mito urbano. Sí. Ah, es mito urbano. La otra cosa de Dayana, recomendaciones tecnológicas que hicimos hoy y esta semana, y que de pronto usted se haya perdido y que no haya escuchado en nuestro on demand, en la xmasmusica.com, es que las aplicaciones en segundo plano no le comen batería. No es necesario cerrarlas. Las puede dejar ahí sin ningún problema. Exactamente. Deje las aplicaciones que está usando en segundo plano. No le van a quitar batería, no le van a... No, ni lo van a poner lento. Ni lo van a poner lento. Recomendación. Si usted vive en los Estados Unidos, invierta en tierras. Claro. En el campo. En el campo norteamericano. Está bien. Que sea un propósito. La cantidad de tierras para la agricultura compradas por firmas de inversión en los Estados Unidos ha aumentado 231% desde el año 2008, según el Consejo Nacional de Fiduciarias de Inversión de Finca Raíz. Muy bien, vamos. Compremos una parcelita. Sería chévere. Ah, eso sería bueno. Si uno supiera eso, uy. No sembrarlo debe ser muy emocionante. Claro. Claro, si nada más nos emocionamos con el frijol, imagínate en serio que salga una cosa. Pero es difícil, yo tuve un amigo que tuvo acá tomate de árbol. No, eso es muy complicado. ¿Es en serio me estás hablando del tomate? No, eso no es... ¿Se murieron? Sí, eso no es como que compre y ya, no, eso requiere tiempo. Y le meten plata, tiempo, esfuerzo durante 3 años y 3,000 plantas de tomate de árbol, les dio una plaguita uno y se murió. México, en otras noticias económicas, México ocupa el primer lugar en... la sociedad económica que sostiene con China. Por primera vez en la historia, luego de los Estados Unidos, México reemplaza a los Estados Unidos como el socio comercial más importante de los chinos en el mundo. Vea pues, la tienen clara. No lo esperaría. Sí. Qué digo, la tienen clara. Además de eso, el multimillonario Chen Tianqiao es el segundo propietario en español. Es el segundo propietario de tierra en los Estados Unidos. Ah, ya entendí todo. Ahí está. Bueno, está bien. Arreglamos y compramos una parcerita. Listo, gracias. ¿Dónde se hará mejor? ¿Cómo será? Acá la sasai más bueno por el clima. ¿Cuál será el sasaima? ¿Por qué vas hasta sasaima? Porque yo iba a sasaima. De niña sasaima, teníamos amigas que tenían una finca en sasaima y se daba la naranja. No, lo que es lindo, toda la tierra lindo. Templada que llaman en Colombia es rica, es fructífera. Exacto. Bueno, gracias. Estas son mañanas de la X. Hay noticias de música relacionadas con los Beatles, música y cine. El director Sam Mendes, reconocido por la realización 1917, anunció ayer que va a hacer 4 biografías cinematográficas separadas de cada uno de los fabulosos 4 de Liverpool. Esto va a salir en 2027, relatos interconectados, enlazar diversas perspectivas de cada miembro de la banda, ofreciendo un retrato desde diferentes puntos de vista sobre el ascenso a la fama de los Beatles y su impacto en la historia de la música. Su socio es Apple Corps. Claro. Ahí van a estar. Pero Apple Corps es la Jeff empresa... Jones. Sí, Apple Corps es la empresa de ellos, sí, de McCartney. Sí. Y dijeron que estaban muy contentos de trabajar con Mendes sobre esta producción. Él dijo también, me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine. Así que arrancarán a hacer, esto yo creo que ya es tema de pura producción y claro, postproducción, porque pues integrantes, y estará listo para el 27 de para el 2027. Bueno, chévere, chévere, sí. se viene una... Va a ser por ahí, ¿cierto? Ahora grupo de películas biográficas de músicos. ¿Sí genera taquilla? Sí, sí, yo sí, creo sí. Que sí. Bien. Bueno, no. Bueno, igual depende también cómo le vaya a Jackson, cómo le vaya a Amy. Estoy muy emocionada. No sé cómo le está yendo a Marley. Vamos a ver. Hay que ver. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí, va. Interesante mirada de los 4. Ayer veía a varios expertos hacer su observación sobre el tema y decir que que valdría mucho la pena que, así como pasa con Bob Marley, según lo que uno ha podido leer en la sinopsis, porque no la he podido ver, se concentren en un punto determinado de la historia y no cuenten la historia como desde el nacimiento y todas esas cosas, porque ahí sí se embolata esa vaina mal. Pero ahí están entonces noticias de economía, noticias de música, noticias de cine, Mañanas de la X. En 103.9 FM, 30 años de más música. Estas son las Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com, y la organizadora y fundadora del Festival de Música Coachella ha anunciado que está preparando un nuevo festival. Y es un festival dedicado al punk. Chévere. Porque resulta que sus orígenes van por ahí. Era uno de los principales promotores de punk en la costa oeste de los Estados Unidos en la década de los 80. Organizaron varias presentaciones y el corazón y la nostalgia les dijo, ¿por qué no? Entonces ya empezaron a compartir imágenes como una boleta con artistas. No se ha revelado oficialmente el cartel, hay un video teaser. Los fanáticos igual saben hacer muy bien la tarea. Lograron descifrar algunos nombres, incluyen bandas como Descendants, Social Distortion, puro punk, Bad Brains, Black Flag, sí, Butthole Surfers. Yo sé, este sí puede ser un festival de puro corazón que no esperan, porque no sé cómo les pueda ir. No, yo creo que van a la fija. Vamos por este público y es un público que... Pero yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de Black Flag, ¿qué van a hacer si Henry Rollins es el cantante? Y el tipo dice que no va a cantar. Son especulaciones estas, igual. Ah, ok. Que están tratando de descifrar en el video qué bandas podrían ser, porque no se ha oficializado nada. Ok, ok. Entonces, ¿se arriesgaron por eso? Chévere, me parece. Que tiene que ser también muy local. Yo claro. Creo que ahí sí es este gran proyecto en el que viajas de otro país y no va a ser tan así, va a ser algo más chiquito. Y claro, y como lo hemos hablado acá, que la industria igual se está transformando, que más los pequeño. Artistas quieren tener residencias, además los festivales van a virar hacia ese lado, tener un festival de un nicho. Como pasó con el We Were Young, creo que se llama. When We Were Young. Como emo. Emo. Y le fue muy bien. Bandas específicas de un momento específico, público específico. Estos mega festivales. Sí, ya no. No, con mucha producción, hombre. Y muchos géneros y mucho. Pues entonces, bueno. Igual el mega festival va a seguir existiendo. Claro. Porque es que quienes organizan los festivales son... No le van a dejar morir. Exacto. No, y los mega festivales, los grandes festivales, Lollapalooza, Coachella, Glastonbury, Stereo Picnic, están produciendo miles de millones de dólares. O sea, son negocios muy establecidos, muy consolidados, que están ya, además, están muy corporatizados. Claro. O sea, todo lo que usted ve en un cartel de esos está controlado por una multinacional. Ahí no hay nada orgánico. Menos orgánico. Porque es que eso es como, no sé, eso es cómo se puede, con qué se puede comparar. Es un poco la McDonaldización de la música. Sí. ¿Sabe? Grandes franquicias. Es un producto de consumo masivo. Y cualquiera que llegue a querer competirles. Va a ser muy difícil. A menos que lo hagan así. Imposible. A cosas pequeñas. Y con un público pequeño. Pero mire que, por ejemplo, ¿quién está organizando eso? Golden Boys. ¿Ya? Sí, claro. Ya le quito eso. Ya, eso no tiene nada de orgánico, nada. Eso es un cuadrito en un plan de negocios de una empresa multinacional. Ay, hombre. Se sientan y dicen, venga, bueno, ¿qué van a hacer? No, tenemos aquí un público entre los 45 y los 65 años, predominantemente masculino, que le gustan estas marcas, que se quieren montar acá. Tenemos estas bandas que valen tanta plata, las marcas nos pagan tanto, nos vamos a ganar tanta plata. Pégale, listo. Ya. Y hágale. Ahí está. Ahora, lo hacen con conocimiento profundo de esos porque tampoco es como que arriesgarse a perder plata, no, porque, ajá, porque no, no, amamos no. el punk. Exacto, no, todo. Quienes están organizando festivales y quienes están controlando la consolidación de la música son gente que sabe de música. Mm. Bueno, ahí está entonces para los amantes del punk, se vienen cosas. Se vienen cositas. The Killers, 20 años del Hard Fuzz, la X, 30 años de más música. Smile Like You Mean It en Mañanas de la X. Y está cansado el olor a cigarrillo, conozca el nuevo IQOS ILUMA, un dispositivo de calentamiento de tabaco con el que le puede decir adiós a ese molesto olor. Conozca más en IQOS.com o llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco S.A. Mañanas X está al aire. Aplica en la referencia de 0507 hasta el 29 de febrero. A sus Mañanas de la X, un par de noticias rápidas ahí sobre datos musicales y tecnológicos. Imagine Dragons se convierte en el grupo con la mayor cantidad de reproducciones de más de 1,000 millones en canciones. Okay. Canciones que tienen más de 1,000 millones de reproducciones en Spotify. Imagine Dragons se vuelve el grupo que tiene la mayor cantidad de canciones con más de 1,000 millones de reproducciones en Spotify. Le ganan a Maroon 5 y le ganan a Coldplay. Tienen 10 canciones con más de 1,000 millones de reproducciones en esa plataforma. En otras noticias también, Normani, la cantante ex integrante del grupo Fifth Harmony, al que perteneció en su momento Camila Cabello, también está pasando por un momento medio harto porque los fans están especulando que es dueña de su propia cuenta de stans, luego de que una fanpage llamada Normani Nation publicara un pantallazo de su Instagram que fue